El periódico Rodong Shimun publicó en su edición del día 21 el comentario titulado La potencia nuclear del Oriente no sabe caridad, que dice en particular: El pasado día 17, una escuadrilla de bombarderos estratégicos P-52H, pertenecientes a la octava aviación norteamericana, se trasladó de la isla Guam a Sur Corea, bajo el rótulo del ejercicio de vuelo a larga distancia y de golpe a objetos estratégicos, y efectuó el simulacro de lanzamiento de bombas nucleares. Con anterioridad a esto, o sea el día 13, ancló en el puerto de Busan de Sur Corea el submarino de propulsión nuclear Mississippi capaz de dar el ataque nuclear al rival. La gravedad de la situación creada reside en que el traslado a Sur Corea de los medios de golpe nuclear de las tropas agresoras yanquis, que sufren una mala reputación, coincide en tiempo con que las maniobras hostiles de Estados Unidos hacia Corea han llegado a una etapa extremadamente temeraria. A principios de este mes, Norteamérica publicó el plan de la operación de ataque aéreo de precisión, consistente en el sorpresivo golpe nuclear preventivo a las instalaciones nucleares y los objetos militares estratégicos de Norcorea. Lo que Estados Unidos, tan pronto como elaboró ese plan, trasladó los equipos bélicos nucleares al sur de Corea, confirma que ellos se apresuran a practicar su intento de la guerra atómica. Sus maniobras para imponer una terrible catástrofe nuclear a Corea son una expresión directa de su más brutal política de enemistad hacia ella. El intento de los gringos de conseguir algo mediante la guerra nuclear acelerará su ruina. Si la capa dominante yanqui realiza desesperados esfuerzos para salvar su política hostil hacia Corea, que se pone en el destino de la ruina con las maniobras de guerra atómica, nosotros desplegaremos con más vigor el enfrentamiento sobre duro inaudito para arruinar finalmente a Estados Unidos. Finaliza el comentario del órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.